El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte tercera. Cuadro dramático. Sargento, ¿tenéis más que parar? Franco, paro los ojos. Los ojos, sí, los ojos. Qué descreo del que los hizo para tal empleo. Moreto, San Franco de Sena. Personas. Don Félix de Montemar. Don Diego de Pastrana. 6 jugadores. En derredor de una mesa, hasta 6 hombres están. Fija la vista en los naipes, mientras juegan al parar. Y en sus semblantes se pintan el despecho y el afán, por perder desesperados, avarientos por ganar. Reina profundo silencio, sin que lo rompa jamás otro ruido que el del oro, o una voz para jurar. Pálida lámpara alumbra con trémula claridad, negras de humo, las paredes de aquella estancia infernal. Y el misterioso bramido se escucha del huracán que azota los vidrios frágiles con sus alas al pasar. Escena primera. Jugador primero. El caballo aún no ha salido. Jugador segundo. ¿Qué carta vino? Jugador primero. La sota. Jugador segundo. Pues... por poco se alborota. Jugador primero. Un caudal llevo perdido. Voto a Cristo. Jugador segundo. No juréis, que aún no estáis en la agonía. Jugador primero. No hay suerte como la mía. Jugador segundo. ¿Y como cuánto perdéis? Jugador primero. 1000 escudos, y el dinero que don Félix me entregó. Jugador segundo, ¿dónde anda? Jugador primero, ¿qué sé yo? No tardará. Jugador tercero, envido. Jugador primero, quiero. Escena segunda. Galán de talle gentil, la mano izquierda, apoyada en el pomo de la espada y el aspecto varonil. Alta el ala del sombrero, porque descubra la frente. Con airoso continente, entró luego un caballero. Jugador primero, al que entra. Don Félix, a buena hora habéis llegado. Don Félix, perdisteis. Jugador primero, el dinero que me disteis. Y esta bolsa pecadora. Jugador segundo. Don Félix de Montemar debe perder. El amor le negará su favor cuando le viera ganar. Don Félix, con desdén. Necesito ahora dinero. Y estoy hastiado de amores. Al corro, con altivez. 2000 ducados, señores. Por esta cadena quiero. Quítase una cadena que lleva al pecho. Jugador tercero. Alta ponéis la tarifa. Don Félix, con altivez. La pongo en lo que merece. Si otra duda se os ofrece, decid. Al corro. Se vende y se rifa. Jugador cuarto, aparte. ¿Y hoy? ¿Quién sufra tal afrenta? Don Félix, entre 5 están hallados, a 400 ducados. Os toca, según mi cuenta, al as de oros. Allá va. Va echando cartas que toman los jugadores en silencio. 1, 2. Al perdidoso. Con vos no cuento. Jugador primero. Por el motivo lo siento. Jugador tercero. ¡El as! ¡El as! ¡Aquí está! Jugador primero. Ya ganó. Don Félix. Suerte tenéis. A un solo golpe de dados, tiro los 2000 ducados. Jugador tercero. En un golpe. Jugador primero a Don Félix. Los perdéis. Don Félix. Perdida tengo yo el alma, y no me importa un ardite. Jugador tercero. Tirad. Don Félix. Al primer envite. Jugador tercero. Tirad pronto. Don Félix. Tened calma, que os juego más todavía. Y en 100 onzas hago el trato, y os lleváis este retrato con marco de pedrería. Jugador tercero. En 100 onzas. Don Félix. ¿Qué? ¿Dudáis? Jugador primero, tomando el retrato. Hermosa mujer. Jugador cuarto. No es caro. Don Félix. ¿Queréis pararlas? Jugador tercero. Las paro, mas ganaré. Don Félix. Si ganáis. Se registra todo. No tengo otra joya aquí. Jugador primero, mirando al retrato. Si esta imagen respirara. Don Félix. A estar aquí, la jugara a ella, al retrato y a mí. Jugador tercero. Vengan los dados. Don Félix. Tirad. Jugador segundo. Por Don Félix, 100 ducados. Jugador cuarto. En contra van apostados. Jugador quinto. 50 más. Esperad, no tiréis. Jugador segundo. Van los 50. Jugador primero. Yo, sin banca. Adiós, le ruego por Don Félix. Jugador quinto. Hecho el juego. Jugador tercero. Tiro. Don Félix. Tirad con 60 de a caballo. Todos se agrupan con ansiedad alrededor de la mesa. El tercer jugador tira los dados. Jugador cuarto. ¿Qué ha salido? Jugador segundo. ¡Mil demonios! ¡Que a los dos nos lleven! Don Félix, con calma, al primero. ¡Bien! ¡Vive Dios! ¡Vuestros ruegos me han valido! Encomendadme otra vez, Don Juan, al diablo. No sea que si os oye Dios, me vea cautivo y esclavo en fez. Jugador tercero. Don Félix, habéis perdido solo el marco, no el retrato. Que entrar la dama en el trato, vuestra intención no habrá sido. Don Félix, ¿cuánto dierais por la dama? Jugador tercero. ¿Yo? ¿La vida? Don Félix, no la quiero. Mirad si me dais dinero y os la lleváis. Jugador tercero. Buena fama lograréis entre las bellas cuando descubran altivas que vos las hacéis cautivas para enseguida vendellas. Don Félix. Eso a vos no importa nada. ¿Queréis la dama? Os la vendo. Jugador tercero. Yo de pinturas no entiendo. Don Félix, con cólera. Vos habláis con demasiada altivez o irreverencia de una mujer. ¿Y si no? Jugador tercero. De la pintura hablé yo. Todos. Vamos, paz. No haya pendencia. Don Félix, sosegado. Sobre mi palabra, os juego 1000 escudos. Jugador tercero. Van tirados. Don Félix. A otra suerte de esos dados. Y el diablo les prenda fuego. Escena tercera. Pálido el rostro, cejijunto el ceño, y torva la mirada, aunque afligida. Y en ella, un firme y decidido empeño de dar la muerte o de perder la vida. Un hombre entró embozado hasta los ojos, sobre las juntas cejas el sombrero. Víbrale al rostro el corazón en ojos, el paso firme, el ánimo altanero. Encubierta, fatídica figura, sed de sangre su espíritu secó. Emponzoñó su alma la amargura, la venganza irritó su corazón. Junto a don Félix llega, y desatento, no habla a ninguno, ni aun la frente inclina. Y en pie y delante de él y el ojo atento, con iracundo rostro le examina. Miró también don Félix al sombrío huésped que en él los ojos enclavó, y con sarcasmo desdeñoso y frío, fijos en él los suyos, sonrió. Don Félix, buen hombre, ¿de qué tapiz se ha escapado el que se tapa, que entre el sombrero y la capa se os ve apenas la nariz? Don Diego, bien, don Félix, cuadra en vos esa insolencia importuna. Don Félix, al tercer jugador, sin hacer caso de don Diego. Perdisteis. Jugador tercero. Sí, la fortuna se trocó. Tiro. Y van dos. Vuelven a tirar. Don Félix. Gané otra vez. Al embozado. No he entendido qué dijisteis, ni hice aprecio de si hablasteis blando o recio cuando me habéis respondido. Don Diego. A solas hablar querría. Don Félix. Podéis, si os place, empezar, que por vos no he de dejar tan honrosa compañía. Y si Dios aquí os envía para hacer mi conversión, no despreciéis la ocasión de convertir tanta gente, mientras que yo humildemente aguardo mi absolución. Don Diego, desembozándose con ira. Don Félix, ¿no conocéis a don Diego de Pastrana? Don Félix, ¿a vos no? Mas sí a una hermana que imagino que tenéis. Don Diego, ¿y no sabéis que murió? Don Félix, téngala Dios en su gloria. Don Diego, pienso que sabéis su historia. ¿Y quién fue quien la mató? Don Félix, con sarcasmo. Quizá alguna calentura. Don Diego, ¡mentís vos! Don Félix, calma, don Diego, que si vos os morís luego, es tanta mi desventura que aún me lo habrán de achacar. Y es en vano ese despecho. Si se murió, a lo hecho pecho, ya no ha de resucitar. Don Diego, os estoy mirando, y dudo si habré de manchar mi espada con esa sangre malvada, o echaros al cuello un nudo con mis manos, y con mengua, en vez de desafiaros, el corazón arrancaros y patearos la lengua, que un alma, una vida, es satisfacción muy ligera, y os diera mil si pudiera, y os las quitara después. Jugo a mi labio han de dar abiertas todas tus venas, que toda tu sangre apenas basta mi sed a calmar. ¡Villano! Tira de la espada. Todos los jugadores se interponen. Todos. Fuera de aquí a armar quimera. Don Félix, con calma, levantándose. Tened, don Diego, la espada, y ved que estoy yo muy sobre mí, y que me contengo mucho. No sé por qué, pues tan frío en mi colérico brío vuestras injurias escucho. Don Diego, con furor reconcentrado y con la espada desnuda. Salid de aquí, que a fe mía que estoy resuelto a mataros, y no alcanzará a libraros la misma Virgen María, y es tan cierta mi intención, tan resuelta está mi alma, que hasta mi cólera calma mi firme resolución. ¡Venid conmigo! Don Félix, allá voy. Pero si os mato, don Diego, que no venga otro luego a pedirme cuenta. Soy con vos al punto. Esperad, cuento el dinero. 1, 2... A don Diego. Son mis ganancias. Por vos pierdo aquí una cantidad considerable de oro que iba a ganar. ¿Y por qué? 10, 15... Por no sé qué cuento de amor. Un tesoro perdido. Voy al momento. Es un puro disparate empeñarse en que yo os mate. Lo digo como lo siento. Don Diego, remiso andáis y cobarde, y hablador en demasía. Don Félix, don Diego, más sangre fría. Para reñir nunca es tarde, y si aún fuera otro el asunto, yo os perdonara la prisa. Pidierais vos una misa por la difunta y al punto. Don Diego, mal caballero. Don Félix, don Diego, mi delito no es gran cosa. Era vuestra hermana hermosa. La vi, me amó, creció el fuego. Se murió. No es culpa mía. Y admiro vuestro candor. Que no se mueren de amor las mujeres hoy en día. Don Diego, ¿estáis pronto? Don Félix, están contados. Vamos andando. Don Diego, ¿os reís? Con voz solemne. Pensad que a morir venís. Don Félix sale tras de él, embolsándose el dinero con indiferencia. Son 1.300 ducados. Escena cuarta. Los jugadores. Jugador primero. Este don Diego Pastrana es un hombre decidido. Desde Flandes ha venido, solo a vengar a su hermana. Jugador segundo. Pues no ha hecho mal disparate. Me da el corazón su muerte. Jugador tercero. ¿Quién sabe? ¿Acaso la suerte? Jugador cuarto. Me alegraré que lo mate. Fin de la parte tercera.